bebecita, bebecita, Cuba, bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. De ti yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos. Siempre nos comemos.